Esta semana nos sorprendió el anuncio de que una radio mexicana iba a coger una serie de programas de Laura Tolf para emitir ahí, una radio universitaria. Es la radio Anahuac Yamap. Y el próximo domingo a las 6 empiezan a emitir Vericuetos de nuestro compañero Pedro, Bacanal Musical de Enrique y Asbury Park de nuestro amigo Gonzalo. Desde aquí nuestras felicitaciones y por eso hemos decidido dedicar en Laura Tolf un especial a México. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y mientras dejamos sonando aquí un narcocorrido Nistal, ¿por qué no nos han seleccionado nosotros? ¿Qué ha podido pasar? No lo sé, güey, la verdad. Chingao, no sé por qué esos hijos de chingada no nos seleccionaron, güey. ¡Ay! Jorge, estás con gafas de sol, estás triste, estás decepcionado. Llevas una semana depre. No, no, estamos en Feliz Holanda ya. ¿Estamos en qué? Feliz Holanda. Ahora ya no se llama España, se llama Felizolandia. Ya empiezas tropezándote y todavía no he bebido ninguna cerveza. Queda poco ya, queda poco. Queda un poquitín. No ha bebido aquí, pero por ahí. Bueno, Nistal, piensas que tus comentarios, porque a mí me lo ha comentado todo el mundo diciendo, no los han seleccionado por culpa de Nistal. Que... Porque no están a nuestro nivel estos de fuera. En una radio universitaria, chico, podrías haber sido una estrella universitaria con todas las mexicanas por allí. Ya, babeando. La verdad que sí, la verdad que no estaría mal. La universidad, ¿cómo se llamaba? Anahuac Mayap. Anahuac Mayap. Más o menos, tampoco tengo yo una pronunciación así del maya. Te falta, muy fluida. Te falta el acento, nada más. No sé, no lo veo muy claro yo lo de ir a la universidad ahora. Bueno, es tarde para nosotros. Pues vamos a poner durante el programa todo música así orientada a nuestros hermanos de más allá del charco. Como nos seleccionen para ponernos ahí van a flipar. Yo ni siquiera le he dicho a mi familia que hago el programa de radio, me da vergüenza como para que me echen una universidad. Normal. Hombre, si es más allá del charco todavía. Lo malo es como se entere más gente. Hostia. Pues bueno, pues así estamos. Vamos a empezar con eso, con música todo orientada a nuestras raíces mexicanas y vamos a empezar con narco. Las raíces son de ellos. No, las raíces son nuestras. Y con este interesante debate que vamos a tener fuera de micros, os dejamos con Cruz de Marihuana. Cuando me muera levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Cuando me muera levante una cruz de marihuana, con 100 botellas de vino y 10 barajas clavadas. Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas. En mi caja de la fina mis metrallas de tesoro. sé todito en la vida. Joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante. Será rifa por el polvo. Cuando me muera levante una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. De marihuana, la regamos con licores todos los días de la puta semana. Aquí nadie habla de mañana, nuestra gente está mirando, te observa por las ventanas. Y si estás en el lío, sabes bien que no es suficiente. Sácalo, sacamos lo metido, si no lo has entendido claramente. Te mandamos dos o tres tíos que te van a abrir la mente. Vengo de una chispa de asesinos y ladrones. Para mí el lugar polvo, todos bailan avisores. El pulco siempre caliente, listo para disparar. La barca rota al frente y yo la tengo que alejar. El epitafio es aquí, descansaré de reyes. Qué suerte para al aire borracho mis fieles. Mi testamento es que nadie se la mente. De guida en vez de llanto y marihuana. Para todos los presentes. Para todos los presentes. De guida en marihuana. Cuando me muera levante una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Cuando me muera levante una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Cruz de Marihuana, escuchábamos a Narco. Narco, que anunció ahora 10 nuevas fechas para sus conciertos, que lo va a llevar principalmente pues por el sur de España, lo llevan por la zona de Burgos, La Rioja y Zaragoza, y un concierto en Londres, ¿no lo traen por aquí? Anda, Narco en Londres. Narco en Londres, sí señor. Espera que te subo un poco el micro, ya estás. A ver, di algo. Hola, hola. ¿Di alguna faltosada? Hola, buey. Suficiente. Pues eso, decíamos, escuchamos una canción que Narco, el último disco que ha hecho, es Versiones para no dormir, y adapta pues canciones de otros grupos, muchas veces con colaboraciones, adapta canciones aparte de todo tipo. Esta es una versión de Grupo Exterminador, un narco corrido mexicano, que canta con Fermín Muguruza, y versiona también pues a Scorbuto, a Caca Deluxe, a Prodigy incluso, y después a muchos grupos de los que yo no tenía ni idea, como son Eyaculación Postmortem o La Puta OPP. A mí La Puta OPP me suena. OPP o PP. La Puta OPP. Exactamente. Mira, para que veáis cómo suena el narco corrido sin la versión de narco, es una cosa así. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando me muera levanten una cruz y ándale. ¿Por qué? ¿Por qué no nos han seleccionado a nosotros? No lo entiendo. No sé. ¿Será porque solamente hablamos y no ponemos casi música? Por sus mujeres, seguro. Pues eso, con esto iniciamos, bueno, ya iniciamos nuestro bloque musical de noticias musicales y más noticias que os traemos. Un anuncio de Sigismundo Toxicómano que dice que prepara nuevo disco, lo había dejado ahora. La gira se había cerrado el estudio el 27 de diciembre y ahora anuncia que ya está puesto en faema, en faena. Ya pilló coca. Y que nos mantendrá informados cuando... Cuando a ver, como él dice, atentado sonoro que me salga. Cómo se nota que voy farla, ¿eh? Y otros que se meten en un estudio después de haber anunciado separación son Los Enemigos. Que van a sacar en septiembre el primer LP en 15 años con... con temas inéditos. Habían sacado otros antes de separarse, pero eran todo, pues eso, recuperaciones, versiones y tal. Y el primero que se pone a grabar en 15 años, que se dice muy pronto, ¿eh? Les falta pasta. Probablemente, como fijo, a todos. Fijo. Como a todo el mundo. La crisis, amigo. Y si hablábamos de conciertos de Narco, no podemos saltarnos en estas noticias musicales el concierto que tenemos este fin de semana en Asturias, porque nos vuelvo a visitar por enésima vez este año y aparte con la misma gira, Los Suaves. Los Suaves vienen a Langreo con una entrada tirada de precio, además son solo 10 euros. En un aniversario de la Carpa Rock, van a dar un concierto en donde la estación de autobuses abren a las 10. Y es un concierto compartido, tocan ellos y los Stukas. Que es para mí la putada del concierto, porque bueno... No, es que no te gusten. Bueno, los Stukas, la verdad... Yo la verdad que no me sé ninguna, ¿no? Pues mira, los Stukas suenan una cosa así. Me hago una puta. No jodas. Estos son los Stukas, señor. Por eso te sonaba. Hostia. ¿Quién verá yo si bailar esto, eh? Ya, ¿eh? Ellos tienen la llave que abre el agujero, chavales. Se van a poner morados. Bueno, los Stukas, o lo que quedan de los Stukas. Los Stukas fueron un grupo mítico en los 60, 70. Empezaron a tocar. Ya en la movida ya estaban talludos de tocar. Cuando empezaba todo el mundo que no tenía ni puta idea, pues estos ya tenían... Tenían Cayu. LSD. Y ahora es lo que queda de los Stukas, porque entre... Los que se murieron y tal, ya es... Pues bastante gente que tomó el relevo, ¿no? Se queda más o menos con el nombre de lo que es. No pega mucho esto con Los Suaves, con lo que viene no, después, la verdad. No mucho, ¿no? Y aparte lo preocupante... ¿Por qué dices? ¿Porque estos cantan? entre otras cosas, esto se los entiende. Pero precisamente por eso, o sea, si Los Suaves tocando a las 10 ya encuentras a Josi borracho teniendo un concierto antes y empezando cerca de la 1 de la mañana a Los Suaves, no sabes lo que te puedes encontrar. Sí, sabes lo que te puedes encontrar. Sí, sabes. Yo firmo ya con que salga del escenario. Igual lo aguantan. Oye, el último de... Con las manos abiertas. El último no acabó, el de Oviedo, el último no lo había acabado. El último, ¿no? Lo empezó, pero al final, después de varios amagos intentando... Forrón. Pues sí, de hecho, en cada concierto van perfeccionando la técnica, porque yo ya lo vi intentar subirse a lo que son... Por donde se sube a las luces, ¿no? Sí, todo está en el andamiaje. Ya lo vi intentando subirse por ahí, colgado, diciendo, este se mata. Al siguiente concierto tenía un tío para agarrarlo y en el último de Oviedo... Lo colgaron directamente. Tenía unas vallas protectoras que eran como unos paneles donde iba chocando y lo sujetaban con paneles en plan toro, un burladero, para que él tropezase con eso y no se subiese nada. En el último amago ya iba tan ciego que echó la carrera... Tropezó directamente con eso, se pegó un fogón de la Virgen y entonces fue caminando hacia atrás y se cayó fuera del escenario. Los del grupo siguieron con sus solos de con batería, sus solos de guitarra, acabaron con el solo, no volvió a salir y bajaron el escenario y las luces. Y todo el mundo aplaudiendo. Sí, bueno, es un concierto de Los Suaves, ya más o menos sabes lo que te espera, ¿no? No deja de ser un poco triste, sobre todo si te gustan Los Suaves. Pero bueno, la putada de esto es que si estás al mismo nivel que yo, sí, lo pasas bien y lo disfrutas, pero en Langreo, bueno, ya hay que llevar coche, ya. Y teniendo que volver a las 2, o esperas ya hasta el tren, que debe salir a las 1000 de la mañana, 6:30, 7, o no bebes y entonces pues te comes a los Stukas y a un Yoshi en coma etílico. Es la puta del concierto, pero la verdad es que está muy barato y es bastante bueno. Hacen controles de drogas también, con lo cual... Nada, no puedes con nada. De todas maneras, sí es verdad que es la misma gira, es la gira de los 1000 conciertos, que ya presentó en Oviedo en un concierto que, bueno, vimos aquí la mayoría. Y básicamente repetir el mismo concierto, bueno, con sus cosas de ellos y de siempre. Y a Los Suaves hemos traído aquí para continuar, que diréis vosotros, ¿y qué tienen que ver Los Suaves con México lindo? Con la música mexicana. Pues nada, pero bueno, os hemos traído una canción que es Burro Cansado Blues y claro, allí... Burro Buey, más o menos. Más o menos es el medio del burro, wey, no de locomoción que tienen por allí por México. se los cambiamos por oro. Eso y el peyote. Exactamente. Y aquí os dejamos con Burro Cansado Blues. tarde a casa y muy cargado. Burro cansado, blues. Los bolsillos saqueados. Burro cansado, blues. Cuando el dinero ha volado. Burro cansado, blues. Todos se van de mi lado. Burro cansado, blues. Aterrizo de milagro. Blues del burro cansado. Soy un cuarto sin luz. Burro cansado, blues. Mi mujer se ha fugado. Claro. Blues del burro cansado. Mi cama es ahora una cruz. Burro cansado, blues. Solo para mis sueños, burro cansado, blues. Te quiero solo para soñar, burro cansado, blues. Después de que contigo he soñado, burro cansado, blues. Despierto porque he llorado, burro cansado, blues. Acosté con el diablo, blues del burro cansado, el sol por un tragaluz, burro cansado, blues, harto de todo lo que ha pasado, blues del burro cansado, ahora estoy triste, triste y azul, burro cansado. Salud, burro cansado blues. ¡Ay! ¡Qué más mexicano que los burros! Los burros, claro que sí. Y los toros. Y el tequila. ¡Música de paseillo para Jorge! ¡Jorge, los cuernos, los cuernos! ¡Tironino! ¡Tu decisión, Jorge! ¡Empezamos! Pues, bueno, no quería empezar por la infanta hoy, pero bueno, ya que me das el ambientillo... Es lo menos importante que ha pasado en esta semana. Que la tonta los cojones esta tenga que pasar. Paseillo sí, paseillo no. Que tenía que sudar la polla eso. Había que bajar ahí la cuesta esa, pero a patadas en el culo. Podías empezar con esta música con Sofía, que también tiene cuernos. Son reconocidos. Ya no me acordaba ya de la susodicha. Como ya no está tan apartada de la familia, pues claro. No, a ver, me encanta el tema este de si la infanta tiene que hacer el paseillo o no. Más que por en sí el tema de si tiene que hacer el paseillo. La infanta que nos da portazos. Es porque la derecha reaccionaria de este país. Sí, sí, porque son reaccionarios, tío. Encima que nos está robando, tío. Que no le hace falta, porque está robando por vicio, ya eso es vicio. Tío. Tiene el mismo vicio que tengo yo por otras cosas. ¿Eh? Robar. Sí, acabo de ganar también. Pero yo no robo a nadie. Yo encima les doy propinillas. Tú robas besos. Se acabaron las drogas. Ahora todo es alcohol. No, a ver, es que la derecha dice que esto dañaría la marca España. Y la marca España, para ellos no sé qué significa. La marca España para mí es la corrupción, el paro, los sueldos bajos. La variante de Pajares. Eso debería ser la marca España, lo que debería importar, ¿no? La selección. La selección, callemos un poco. Que bastante tenemos con el Barcelona. Esto del paseillo es una gilipollez porque para empezar te alegan razones de seguridad y ya no pista, baja, ya no baja, tampoco tiene mucho problema. Estuvo la Nacional hablando con el juez para ver qué hacíamos. Nada, la metemos dentro. Como si tienen que entrar la... Lo importante es lo que declare dentro, si para el caso que... Sí. ¿Qué va a declarar, Javi? Nada, Yo no sabía nada, estaba cocinando cuando mi marido estaba haciendo cosas con el alcalde de Madrid. Estaba comiendo un cimbo. No, es que, a ver, el alcalde de Madrid y el marido juntos, pues lo único que puedes pensar que sean maricones. Que no tenía idea de cómo se tributaba a la sociedad. Si no tienes ni puta idea y no declaras 100 euros en el IRPF, el paquete que te meten. ¿Qué haces de consejero en la Caixa, no? Estaba... De consejero en la Caixa cobrando 160.000 al año. Y en Mafre, y en no sé dónde. Conocimientos de banca impresionantes. ¿Eso representa a alguien? No representa nada, claro. Tío. Eso es una puta mierda. Oye, encima... Lo que me gustó fue lo que dijo Mariano. Le irá bien. Ah, sí. Bueno. Mariano Rajoy tiene una cosa con los imputados, yo no sé. Les da el toque ese de... No os pasará nada nunca. Bueno, confío en ellos. Yo lo decía del Bárcenas y tal, que le iría bien. Y del de Mallorca, y del de Valencia. Él no pone la mano en el fuego. No, yo pongo la mano en el fuego por todos ellos. Ahora mismo estaría calcinado, como si fuera un hereje, joder. Yo, porque le vaya bien a la infanta, también pongo la mano en el fuego. Te digo yo que esa no es una de las que va a tener que indultar. Pero no es por gracias a Mariano Rajoy, no. Es gracias a todo lo que hay por detrás, tío. Bueno. Bueno, vamos a otro tema. Sí, porque tenemos una noticia, una semana cargada de noticias, ¿no? Bueno, ahora la más importante que yo creo que ha sido la de los datos del paro del año pasado. Uh-huh. Son unos datos cojonudos. Que vives en el pasado. No. No, pero esos salieron hoy, así que... Ah. Bueno, he escuchado las declaraciones de Floriano, de Jimeno en la Torre, de Cospedal, de la otra, la tonta los cojones, la vicepresidenta, ¿cómo se llama? Soraya. Y el que me pareció, bueno, Floriano en su mundo, La Cospedal en diferido, porque además es que lo explicó como si estuviera en diferido también. Pero bueno, lo de Jiménez Latorre ya fue espectacular. Un secretario de Estado de Economía que explique las cosas como las explicó, te estaba dando datos que eran malísimos, tío, abrumadores, y no le importaba. Decía que los datos daban una mejoría. ¿Qué cojones de mejoría, tío? Tenemos un 26,3% de paro, ¿eh? Que eso en cualquier otro país del mundo sería el tercer mundo, ¿no? Sí, pero a ver, esto es, hay verdades, mentiras y estadísticas. A lo que se aferran ellos es que hay menos paro que en enero, o sea, el global del año bajó. Sí, pero no fijas, por ejemplo, que no te fijas, por ejemplo, que hay menos población ocupada. No, de hecho, o sea, lo que hay es más gente que se piró de España. Y más, tampoco hay, también ha bajado la población activa, o sea, hay más gente que se jubiló y más gente que se piró de España. Que sí, con eso bajó el paro. Y menos inmigrantes también. Y menos inmigrantes. Claro, pero un dato con 586.300 parados en un país que se supone que, oye, que dices que está recuperando. No sé, es que con estos datos, ¿cuándo vas a conseguir bajar de los 5 millones de parados? Es que en un año no lo haces, ni en dos. Si decían que iban a tener... En dos años decían seis, que iban a... Seis, que iban 6 millones de parados menos en cuánto, en tres años creo que... No, decían, no, decían 628.000 decían antes de que acabara la legislatura. Ah. Para entre este año y el año que viene. 600 y pico mil personas nuevas bajan del paro estos. Bueno, de sí. De hecho, sí, eso era promesa respecto a cómo cogió el país. Y ahora tenemos, no sé si son... Un millón más. No, llega al millón, pero bueno, parecido. Más que cuando cogió... Pero porque se han marchado gente, tío. Sí, sí, sí. ¿Que cuántos puede haber fuera de España? ¿500.000? ¿600.000 personas? Tú imagínate que son 6.100.000 personas, ¿eh? Por lo menos. O más. O no, ¿no? Si le sumas eso. Sí. ¿Más noticias? Sí. Luego dicen que van a mejorar el trabajo, ¿no? Ayer escuché una noticia de una oferta de trabajo en la que tú trabajarías de lunes a viernes en una tienda de ropa, ¿eh? De lunes a viernes, 8 horas diarias, y si pasas la prueba de esos 2 meses, te llamarían, esto lo darías gratis, los dos meses serían gratis, y te llamarían días sueltos, a partir de que tú superes esa prueba. Sí, sí, así, salió ayer en Wyoming, y es una oferta real porque ya me lo dijo más de una persona que la... Hostia, pero ¿puedes trabajar gratis? Es ilegal. Ya. No, es que... Prácticas, ¿no? No, ni eso, o sea... No. Hay que decir cómo te pillen estas... No, pero salió... No sé en qué oferta... En estas empresas que te dan ofertas sí, de sí, trabajo, sí. Salió allí. Estaba puesta. Bueno, sí. Que sí. Tuvieron que quitarla porque... Hostia, qué jodido. Bueno, también hay otra oferta que es muy agradable, que es... Esta me llega a mí de lleno, que es albañil y fontanero con ganas de trabajar... Y... ¿sí? Por comida y cama. Bueno, oye... Y polvo. Por eso te digo que con este tipo de ofertas, bueno, es con lo que quieren que salgamos de la crisis. Es que mejor, sí, la crisis saldrán los mejor de los que estar en la calle. No. Es que lo bueno es según los de según toda la gente que tiene ideas de izquierdas, es mejor un trabajo mal remunerado que estar en casa. Claro, hijo puta. A mí me pagas poco, el empresario saca pasta por mí y así está, las estadísticas, ¿eh? Que 85 personas en el mundo, ¿eh? Acumulan más fortuna que 3.500 millones de personas, ¿eh? Eso es con esos datos pasa eso, ¿eh? Y luego se echa las manos a la cabeza del gobierno y algo no funciona, en esta economía no funciona algo, tío, y yo no sé, o sobra gente, o sobran... tíos de derechas, me sobra cago en gente, día. Yo creo que sobran tíos de derechas. Jorge, ¿cómo ves lo de Burgos? ¿El qué? ¿Los de Gamonal? Sí, claro, no. El partido que tiene contra la Ponferradina. No te... La catedral, ¿cómo la ves? Es que como habláis de fútbol todo seguido, es que me descolocáis. Ahora estaba pensando en el Oviedo cuando iba a jugar contra el Burgos, tío. Joder. Ahora también tenemos crisis en el Oviedo. ¿Eh? Normal, unos locos y unos vándalos. No, es que claro, no. Con este presupuesto no podemos subir a primera, hay que dar más dinero al Oviedo. Bueno, lo de la Gomanal, Tarras, no, tarras. Proletarras no. Bueno, yo ya oí en radios desde derechas diciendo han destrozado todos los bancos desde la calle, excepto, como si te digo, el Banco Bilbao Vizcaya. Algo tendrá que ver. El banco, sí. Sí, era una caja, no me acuerdo el nombre. En Intereconomía. Sí. Pero además se lo dijo el tío, Pancho. El pavo este, que era normal. Escucha. Es que era una pasada, lo estaba diciendo como si estuviera diciendo una realidad. Es que me claro. Lo de Burgos, si lo entiendes así por separado, diciendo, joder, la que han armado por un... por un puto bulevar, ¿no? Pero la verdad es que lleva tiempo el tema así. El pavo, el constructor de todo esto, muy heavy. Es el dueño del periódico, es como un cacique de la época de Franco, es el dueño del periódico. Estuvo imputado por casos de corrupción. Le condenaron al alcalde a 12 años de inhabilitación y a él a 7 años de cárcel. Estuvo 9 meses, al alcalde lo indultó Aznar. Tiene otro diario en Valladolid. Porque y es amigo. El constructor de todo. Sí, y la hormigonera, o sea... Sí, y después para encima es un barrio, pues eso, obrero, y donde te cierran una guardería, me parece que era, por 13.000 euros. Y claro, es normal que la gente estalle. Lo que pasa es que sí que ha demostrado que... Pero tú sabes... Movilizando a la gente y con violencia... Sí, es que si no hay violencia, no hay... Si no hay violencia, no pasa nada. No pasa nada. Yo, por ejemplo, la campaña esta que hay ahora, de pon una... foto amarilla en el WhatsApp o no sé qué, que chorradas. Eso es una gilipollez y tal, pero si das mira un cóctel molotov en mitad del Congreso, mátalos a todos y solucionas algo. Sí, sí, es así. Con un cóctel molotov a todos no lo matas. Y no hacemos apología de la violencia. Si llevas gasolina aparte y los quemas, sí. No, a ver, lo de la... Que somos muy pacíficos, ¿eh? El constructor que se iba a dedicar a hacer el rollo este de la gamonal, cuando la boda de la hija, estaban en esa boda Bono. Estaba el presidente del gobierno español. Estaba, bueno, la cúpula entera del PP estaba allí, tío. Así que, para que veas tú, que lleve toda la pescadilla que se muerde la cola. Puedes estar bien relacionado. Pero funciona todo así, sí. Mira, no, sí. Luego el alcalde tiene... Por la Gürtel, el único que salió perjudicado fue Garzón. Hoy salía la noticia de que el fiscal pide para el juez Ruz por haber imputado a Blesa 30 años de inhabilitación. Y Blesa pide 43. Qué fuerte. O sea, a los que después de todos estos escándalos, después el que lleva las hostias es el juez. Joder. Sí, sí. No, pues sí, y al de la infanta. La de la infanta, sí, creo que se lo van a cargar. Van a pegar y un tiro al final. Eso le van a poner el culo, pero bien. Y luego el alcalde de Burgos, el constructor le puso un ático a todo trapo. Sí, que está sin pagar impuestos. Por eso te digo yo que... No, no, y creo que el ayuntamiento está medio arruinado. Está al borde de la bancarrota. Y luego, el que decías tú, el periodista este de la derecha que decía que no destruían nada más que los bancos que no eran de vascos, dijo que iba a costar lo mismo hacer todo este rollo que costaba unos 8 millones de euros al empezar, que luego cuando acabe, claro, se llegarían a los 14 o 15 millones... Sí. Que arreglar otra vez la carretera. Así que, para que veas tú... decía Guayón, me dice... Si te cuesta eso arreglar, si te cuesta esa carretera arreglarla 5 millones de euros, tío... ¿Cómo van a hacer la calzada? ¿De oro o qué? Joder, no me jodas, tío. Se gastan 10.000 euros y el resto para el bolsillo. Oye, ¿qué opináis del nuevo partido que ha hecho Pablo Iglesias? Lo de siempre. La izquierda va tirándose mierda. Yo soy más de izquierdas que tú. Bueno, de momento no, ¿no? No sé, yo... ¿Qué han dicho? El Pablo Iglesias ha fundado Podemos. ¿Sabes quién es Pablo Iglesias? Sí. El Pablo Iglesias Turrión o Turión, no sé cómo es. Bueno, pues ha fundado un partido para presentarse a las europeas. Ha dicho que ha dicho que se presentaba si conseguía 50.000 firmas. Las consiguió en menos de 24 horas, me parece. Viene mañana aquí a dar un meeting a las 8 en el Colegio Jovellanos, me parece que es. Y bueno, digo más o menos 10 puntos y tal. Lo que pretende básicamente es hacer listas abiertas. O sea, como decían, si se integra en Izquierda Unida, no se integra, que es la duda que tienen, cómo se va a presentar, o por partido individual o conjunto. Él decía hacer listas abiertas de todo y bueno, qué? La persona más votada en cada sitio de izquierdas, pues sea... Yeah. el cabeza de cartel y los demás detrás. Uno será Izquierda Unida, en otro será este, en otro será María Santísima. A mí me parece buena idea, ¿eh? Me parece una idea de... No, no, sí, me parece buena idea, tío, pero que si no funciona eso, que vas a dividir a la izquierda. Claro. Ya hay división. Sí, el presidente de Izquierda Unida dijo que las primarias, que bueno, que tampoco es una moda, que puede... desideologizar a un partido y que ellos que han dado a cada federación la libertad de hacer primarias o no. Iremos a la izquierda, ¿quién incluyes? A Izquierda Unida y se acabó. Izquierda Unida, pues los verdes. El PSOE, tampoco vas a meter. Sí, hombre, pero dentro de Izquierda Unida pues está el Partido Comunista, está Nueva Izquierda, que llevan Llamazares, está Izquierda Unida propiamente, que está Cayo Lara. O sea, hay muchas. Los verdes muchas veces van con Izquierda Unida. Vale. Está muy dividida. Más que la derecha, siempre estuvo más dividida. Sí, eso sí, eso siempre, eso no tiene... Porque, a ver, la lucha de izquierda es... Yo voy a verlo mañana, a ver qué dice. No, no, yo, pero la lucha de izquierda es... Y yo más. Yo soy más de izquierdas que tú. No, joder, lucha contra la puta derecha, que tienes bastante con qué luchar, tío, que joder. Sí, pero sí es verdad que con el tema este de listas abiertas o hacer primarias, los partidos que ya llevan X tiempo, por ejemplo, UPyD me parece que lo tiene por estatutos, porque se fundó hace poco y porque ya es una... Es una reivindicación bastante bastante social ahora mismo, pero los partidos que llevan tiempo, pues bueno, es difícil quitarte tú para dejar uno nuevo, ¿no? Para dejar uno nuevo, o sea, que juzgue los militantes a quien quieren. Los militantes son los ciudadanos, que muchas veces piden que vote cualquiera, no solo los militantes. El PSOE, ahora con las nuevas. Con las de... Sí, pero bueno, tienes que pagar 2 euros. Pero eso lo pide normalmente la gente, es como Rebelión de la Granja, ¿no? Lo pide la gente que está sin poder. Y el que tiene el poder, pues dice, prefiero nombrar a mi sucesor a dedo o prefiero que no haya primarias si me elija un comité federal a los cuales muchos he puesto yo. Aquí lo que hay que hacer es pagar esos 2 euros y decir que Rubalcaba, que sea el que salga, Rubalcaba otra vez. que seguro que gana las elecciones, pero de calle. Pues sí. Si no gana el PSOE las elecciones esta vez... Con Rubalcaba, lo dudo mucho. Había que fusilar a todo lo que debería que hacer era no votar ni PP ni PSOE. No, hombre, pero que te digo yo. Ya. A ver, la gente va a votar PP o PSOE en las generales. Veremos. Yo creo que se van a llevar una hostia los sí, dos, ¿eh? Sí, pero no va a ser tan grande como debería ser. No, tan grande como debería ser no, pero hostia pero se lo van a llevar. La gente va a pensar, yo debería, creo, ¿no? La mentalidad de la gente va a ser, ¿qué es lo malo? El PSOE. ¿Qué es lo muy malo? El PP. Dices tú, si voto a otro partido... No, le voy a restar votos al PSOE. Al PP nunca le vas a restar votos. El PP tiene la estructura ya de voto, tío. Ya, además tiene las fachas ahí que van a votar. La estructura de voto del PP siempre va a ser... Pues, a ver, que ahora mismo puede perder... ¿Qué puede perder? ¿Un millón de votos? Sí, no puede perder más. Tiene los fachosos ahí. Así que ya me contarás. ¿Quién va a perder entonces? El PSOE. Entonces dices tú, bueno, para que no salgan estos cabrones otra vez. ¡Pum! También es verdad que el PP o viene por mayoría o no tiene con quién pactar, ¿eh? Con los vascos y los catalanes. ¿Ahora mismo? No lo sé. Va a estar interesante las próximas generales. ¿Algo más de política o pasamos a música? Sí, los sindicatos. Venga, sindicatos. De UGT. Agiliza que nos comemos la hora de el padre Sergio. Lo de UGT es la hostia, tío. Yo puedo entender que un tío de derechas me robe, me dé por el culo, pero un tío que se llama de UGT, que se llama... Unión del Pueblo Trabajador, joder. UPG. Unión General de Trabajadores, joder. Del pueblo, defendiendo al pueblo, ya no. Y que cojan el dinero para enriquecerse los hijos de la gran puta. A esos no les hacía juicio, tío. Esos les cogía, los ataba del cuello, tío. Los tiraba por la ventana de UGT, que los vean todos morir allí. Me cago en 10, porque es que son unos sinvergüenza, chaval. No me toca los cojones. Esto es una reflexión y lo demás son cuentos. Y que se dejen de hostias de juicios, que total, para lo que sirve. Y hasta aquí el comentario de Jorge. Vamos con una canción que viene muy al cuento, porque es Give me todo el power. Todo para Jorge, ahí tenemos. De raíz y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que... que está en la burocracia. A esta gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Triquitri, pues eso era Molotov, give me the power. Power, power. Power, power. Y entramos en nuestro bloque de cine, que vamos a ambientarlo con alguna cancioncilla así de fondo. Vamos a ponerlo. Cantas tú. Venga, ya la dejo puesta. A ligera, a ligera. Pues bueno, en esta semana, que no ha sido una semana, han sido 15 días porque hemos cedido la hora anterior a nuestros compañeros de Asture Score para que hiciesen... ¿Qué tal lo hicieron? Que no... Muy bien, como siempre. Es un programa que yo digo que hago, puedo decirlo públicamente, sin tener que taparme así los ojos con... No dicen insultos ni... Nada. De hecho, es el que dejo aquí para que suene por semana en vez de nuestro. Pues eso, que han sido 15 días y han salido las nominaciones a los Oscar. Ah. And the winner is... And the winner no lo sé, pero como mejor película pues están nominadas Las Gran Estafa Americana, Capitán Phillips, Gravity. Son las dos que se reparten así los grandes premios. Gran Estafa Americana con 10 nominaciones, Gravity con otros 10. Yo ya vi la del lobo, ya la vi. ¿Viste la del lobo? ¿Qué tal está? Sí, está guay, está guay. La del lobo de que... Son de... casi tres horas, ¿no? Sí, sí, es un... De Wall Street. Es larga de cojones, pero... El lobo de Wall Street, que también está nominada. Filomena, Her, Nebraska, Dallas Buller Club. Y creo que ya, porque esto de las nominaciones a mejor película, desde que lo cambiaron, antes eran siempre 5. Y después de repente pusieron 10. ¿10? O sea, sí, sí, no, sí. No, no, pero hace igual 5 años, una cosa así, pusieron 10 nominaciones a los Oscars de mejor película. Pero otras veces son 9, llegaron a ser 8, este año son 9. Y no sé si es. Tuvo otra esa película en la que alcance un cupo, un porcentaje, entra nominada, pero nunca es un número fijo. No sé exactamente cómo va, porque yo me doy cuenta. Me he dado cuenta. ¿En la ceremonia hay 9 nominados? Sí. Andalo, 9 películas nominadas, sí, señor. Que después de las 9, o sea. Ya se sabe, la mitad no vale, sí, la mitad no vale para nada y joder, hay otras que no. Fuerte. Una película, a ver, estas se las reparten entre las que tengan ya muchas nominaciones a lo demás, porque eso es puro marketing todo, así. Esto funciona así. Siempre, con 10 nominaciones a los Oscars, la mayor mierda del mundo. No, hombre, a ver, solo son 10 a mejor película, el resto no. Ah, el resto no. Ah, vale. No, pero sí que das bastante, pues eso, margen a películas que no entrarían a mejor película, pues por ejemplo, Her, que va sobre un hombre enamorado de la voz que le sale al móvil como, como ayuda, pues igual no entraría como mejor película, pero así pues te entra. Y, ¿y eso es el argumento? Te suena más, sí. Se hace pajas oyendo la voz del móvil. Pues lo que hago yo conmigo. Pues sí, más o menos. Como director pues está Alfonso Cuarón, que no puede faltar ni en este programa especial México. Está David Russell, Alex Payne, Scorsese y Steve McQueen, que no es el Steve McQueen que está levantando a Jorge la cabeza como si fuese aquí una suricata. Ah, no es el Steve McQueen de... Ese Steve McQueen ya murió hace años. Este, de hecho, es inglés y es negro. Joder. Por eso levanto la cabeza. Por eso levantas la cabeza, sí. Nos invade, nos invade. ¿Qué tal? De actor está... Está Bruce Dern, está DiCaprio, está Christian Bale, está Chiwetel Ejiofor, que este es el de 12 años de esclavitud, y está Matthew McConaughey, y como actriz Amy Adams, Kate Blanchett, que es la favorita. ¿Quiénes por... son los favoritos para actor? ¿Para actor quiénes son favoritos? ¿El DiCaprio ganará su primer Oscar por primera vez o...? Hombre, pues ya se lo deben, pero normalmente en los premios está ganando Matthew McConaughey, que estuvo nominado el año pasado. Ah. Y es el que se llevó el Globo de Oro y se llevó el de la sociedad. Que es por la de Mood esta, ¿no? La de... No, es por Dallas Bullet Club. No lo sé, no sé, sale también en El Lobo de Wall Street. Sí, es verdad, pero es un papel muy corto. Pero es un papel muy corto, sí. No sé, no sé quién es el favorito de Matthew McConaughey. Y de actriz Kate Blanchett, por Blue Jasmine, porque es también feminas? La que se está allá. Esa. Kate Blanchett es una mujer, Jorge. Sí, sí. Es Galadriel en El Señor de los Anillos, que es. Tampoco te voy a decir nada, pero bueno, para que te hagas... La rubia. Para que te hagas un poco idea. La elfa rubia. ¿Qué más noticias de cine...? ¿La elfa rubia? Sí, la elfa rubia, la que les da regalos. Que se fue a los enanos. No vi esa versión. ¿Qué más noticias de cine hay? Mira, una que le va a gustar a Jorge. Vuelve Rocky. No vi ninguna. ¿No viste ninguna de Rocky? No me jodas. ¿Qué dices, tío? Te lo digo, ninguna. Joder. Culturízate un poquitín. Triste eres. Pues entonces no te va a sonar porque... Es que yo, tío, tiene así, ya se me desnudo, solo me gustan con armas. 67 años, tiene Stallone, pero no va a volver a boxear, sino que vuelve para entrenar al nieto de Apollo Creek. La película se va a llamar Creek. No jodas. Sí, vale. Sí, ahí lo tienes. Ya no se sabe qué inventar. De nieto de Apollo va a hacer un chavalillo, no sé si la viste, salía en la primera temporada de The Wire. No he visto The Wire. Es un chavalete de color. ¿De qué color? Ya estamos. La... Azul... Clarito. La Torre Oscura, no sé si lo leíste, es un libro de Stephen King. Ah, uno muy largo. Uno muy... Bueno, de hecho son... varios largos. Son varios libros, sí, exactamente. Sí, sí, no. ¿Y qué quieren, hacer una película de eso? Pistolero. 6 horas. Pues de esto se iba a hacer de mano una trilogía, después quisieron pasarlo a serie. Después decidieron hacer una mezcla, hacer una trilogía, pero en medio de las tres películas hacer dos temporadas de serie para explicar cosas. Me cago en la puta. Tuvieron contratado a Javier Bardem para hacer de protagonista, después contrataron a Russell Crowe. Y se les haría viejos porque... Se les hicieron viejos, se suspendió el proyecto. Y ahora han contactado, ha dicho, de todo esto siempre fue el mismo director, que Ron Howard. Dice Ron Howard que está a punto de firmarse ya todo. Y se han puesto en contacto con Aaron Paul. Aaron Paul es Jesse de Breaking Bad. Ah, ¿para hacer de pistolero? Para hacer de pistolero, señor. Es una mezcla de... O sea, un Clint Eastwood de las películas de Morricone, pero futurista. Ah, ¿es futurista la peli? Sí, es una mezcla extraña. Es futurista, la estuvo leyendo un amigo. Yo no las leí. Es una mezcla así futurista, pero que de repente suenan los Beatles, suena tal. Parece que estás como en otro mundo. Pero dice que está muy bien, ¿eh? A mí me lo recomendaron. Como Demolition Man. Me lo recomendaron. Entonces. Más noticias. Se ha acabado el guión de Star Wars. Oh. Ahora empieza la preproducción y después será... La producción y luego la postproducción. Exactamente. Tienen hasta el 18 de diciembre de 2015 para su estreno. Qué bueno. Madre. Se han filtrado también noticias. Se dio una entrevista el futuro director, el señor Abrams, y confirmó conversaciones con Jesse Pimmons, que era el rubio de la última temporada de Breaking Bad, no sé si te suena. El rubio de la... Pero eso que lleva para las 7. El que estaba con los narcos, que tenía su tío que era presidiario, que al final... Ah, que... vale, sí. Ese, sí. El que tiene una cara así extraña, que se parece a Matt Damon. Ese. Pero que es el séptimo capítulo de la... De... Este sería el séptimo capítulo. Han confirmado también Leia, Han Solo y Luke Skywalker. Van a reaparecer. Van a reaparecer ahí todos viejos y con callao. Luke Skywalker es que está encasillado. Y Yoda. Está encasillado. Yoda aparecerá como imagen de esta espectral. Claro, igual te contratan a ti para Yoda. Pobrecillo. Me hacía falta un trabajo, ¿eh? Oye. Por 300 euros voy. Te pintas de verde y vas a Hollywood. Igual 300 euros y me pagan el viaje. Y como Disney, que es la que tiene los derechos, quiere exprimir aquí el fruto de los huevos de oro, pues ha dicho que también va a hacer una película Pixar, una película de animación ambientada en Star Wars. O sea que vamos a tener Star Wars. Ya había una de esas, ¿no? Me suena que había algo. No, había una serie de dibujos. Una serie de dibujos. Pero bueno, Pixar lo hace. No sé, las películas de Pixar suelen estar bien. A ver qué. Pues. A ver qué hace con esto. A mí lo que me mola de eso de Disney es que todas las mujeres, que las niñas que salen en Disney acaban siendo todas putas, colega. Así que a ver a quién cogen ahora para. A ver a qué jovencita meten. A ver, me cago en 10. Porque yo no sé qué clase de casting les hacen, colega, pero... Y decían que también en las películas de Disney solía haber fotogramas, sí, así que metían internet, sí, ahí de la polla de Conan y el chocho de la sirenita y todo esto. La polla de Conan. Bueno, de Conan. Es que esas cosas no las... De alguno de esos que... Un protagonista de serie infantil. Conan. Pues eso, vamos hasta aquí las noticias de cine. Vamos un poco a pruebas de tiempo, así que os dejamos con... Santana, y después pasamos a la sección de Nistal. Oh, little about it. Y hasta aquí Santana, Nistel. Joder, Santana, es increíble. Juntos. La cancionaza de la hostia. ¿Qué? Bueno, comenzamos con la sección de chorradas de la semana. Unos científicos enseñan a un grupo de monos a usar dinero. Al poco tiempo, un mono pagó una hembra tras copular. Espera, porque esta sección no, esta musiquilla de fondo no es propia para un programa de México. Es así. El profesor Kite Chen, psicólogo de la Universidad de Yale, realizó un experimento con monos capuchinos. Les entregaron a los animales fichas que hacían las veces de dinero para que compraran uvas y jalea a los investigadores. El experimento resultó un éxito y los monos al cabo de un tiempo entendieron el significado de las fichas. Poco tiempo después observaron algo mucho más sorprendente. Un macho se acercó a una hembra, copularon y el macho le pasó una ficha a la hembra, la que corrió a comprar un racimo de uvas. Solo por curiosidad, cuando dices monos son monos, ¿no? Monos auténticos, sí. No de esos del sur. Andaluces. Hombre virgen hasta los 34, como un amigo nuestro, monta un servicio de semental gratuito a domicilio. Toma nota, amigo. Ed lo hace gratis, por amor al arte. Si usted es mujer y se quiere quedar embarazada, el holandés Ed Hoven le puede echar una mano. Cuando cumplió 34 años aún no había yacido con mujer alguna, pero desde que puso en marcha su servicio gratuito de procreación se acuesta con unas 15 mujeres sin hijos al mes. Sus cifras impresionan. Este señor ofrece una tasa de éxito difícilmente superable. Augura que, en este momento, un 80% de los encuentros sexuales de prepago deja embarazada a su cliente. Claro, es que ahí tiene que tener ya requesón. Tiene mucho amor acumulado. Hombre. Hostia, pero este recupera en un momento, amigo. 34 años. Cago en 10. Ahora mismo... El holandés ahora mismo tiene 42 años, es padre de 45 niñas y 35 niños. ¿Ves? ¿Cómo te dije yo que recuperaba? Lo que pasa es que la putada solo la carga. Y nuestra noticia china del día. Un zoológico chino disfraza a perros de leones y a ratas de reptiles. ¿Para qué? Es un zoológico. Un zoológico chino ha suscitado enfado y denuncias en China al descubrirse que cobraba 15 yuanes, unos 2,45 dólares, en moneda brasileña, no sé cuánto será, pero... por ver unos supuestos leones que en realidad eran perros disfrazados y también presuntos reptiles exóticos que solo eran ratas, informaron hoy los medios de comunicación chinos. El zoológico, ubicado en la ciudad de Louche, de la provincia central de China de Henan, mostraba como sus principales atracciones a leones africanos que eran mastines tibetanos. El zoológico nos está engañando, está tratando de mostrar a los perros como leones. Se quejó una visitante que llevó a su hijo de 6 años al zoológico y comprobó con sorpresa que los supuestos felinos ladraban. Coño, estarían resfriados. Mejor estar en el zoológico que en un plato mientras se lo comen. O delinquiendo. Pobres perros. El futuro llegó. Te presentamos al Robot Pajero. Este último fin de semana, en una muestra de robótica en Japón, se estrenó el primer robot simulador de sexo virtual. Este simulador cumple con la llamada segunda ley de la robótica. Un robot siempre debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano. El VR Tenga es un producto que ha desarrollado un conjunto de empresas de juguetes para adultos. Tenga y una empresa pionera en realidad virtual, Oculus VR. Bueno, básicamente es un robot que te hace pajas. Ríete, pero tú tenías idea de hacer supuesto. Ordenadores con furaco. No, no, sí, pero sí. Es que nos sacan 100 años de adelanto no, estos tíos, colega. El tema es, son unas gafas que te pones así virtuales, de realidad virtual, y tú ves una pava que te está haciendo una mamada o una paja, y el aparato, hay un aparato que está conectado al ordenador que sube y baja, sube y baja. Te succiona la polla. Vamos, te hace una paja en toda regla. Está bien, está bien. Y sí, sí, debe ser bastante realista. En la empresa dicen que prometen para la próxima versión gráficas más realistas con señoritas de carne y hueso. Joder, que me lo compro, sí, tío. O sea, pero ¿por qué, por qué no ponen película? Porque va a ser un plan red virtual, para pensar que te la están comiendo de verdad. Sí, pero o sea, en las gafas puedes poner película, no hace falta que sean gráficos de ordenador. Sí, ya, también puedes poner una peli, sí, sí. Puedes poner una peli, pero bueno. Si pones una tía que te está haciendo mamada, la sensación será de estar mejor, claro. Más inmersiva. Es más íntimo, más... Coño, que sí, la tía de mamada sí, pero que puede ser una imagen real, no un gráfico de ordenador. Sí, ya, es lo mismo. Lo harán para que vaya sincronizado cuando baje la tía en el gráfico, que baje el aparato a la vez y tal, y cuando vaya más rápido, pues que vaya más rápido el aparato. Joder, pero hazlo con la película, si no es... Ya, también es verdad. Que podrían hacer, sí. Sí. No. Estos chinos no... Es un debate para tener fuera de micros porque se nos acaba el programa. ¿Quién se quedó con la raíz al final? ¿La raíz? ¿Qué raíz? Nosotros. La raíz de España en México. Nosotros, los mexicanos son los que tienen la que raíz. No, que la somos raíz. Nosotros, chaval. Tienen nuestra semilla en México. Pero bueno, la llevamos nosotros, joder. Lo cierto es que las raíces se funden, somos dos pueblos hermanos. Y qué mejor para simbolizar esta fusión de culturas que... Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción, me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.